Che idea, che idea. Ma quale idea? Balla. Balla. Quale idea? Che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Balla. La X. La X, más música. Son las 9:59 en la X96.5. En tu aniversario éxito, aprovecha computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a $1,949,900 con tarjeta éxito. Válido del 23 de febrero al 17 de marzo de 2024. 300 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos a este super conteo que los acompaña el fin de semana a través de los 96.5. Somos la X más música en Cali y a las 10 en punto los saludamos y le damos la bienvenida a los que por ahí apenas se conectan con nosotros y bueno, se ponen a tono y están listos para conocer qué pasa con los éxitos, con la música, con los artistas, con las novedades de esta semana que está terminando. Nosotros se los contamos aquí en lo mejor de la semana, esta franja de la mañana de la X96.5 que inicia con este conteo. Las 20 de la X, este resumen que hacemos de los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo. Cada 8 días los resumimos para ustedes, cada 8 días hacemos ese balance entre las canciones que más nos solicitan ustedes y entre las canciones que, bueno, están mejor rankeadas en los conteos de música en Norteamérica y en Europa. Y bueno, damos vida también a través de sus votaciones a este super conteo que tenemos para ustedes en esta nueva edición, hoy sábado. Hoy es 24 de febrero del año 2024 y estamos con ustedes arrancando este super conteo para que tengan idea de qué es lo que pasa con los éxitos más importantes. Éxitos que quedarán consignados también en nuestra página web para que ustedes tengan la facilidad posteriormente de consultar este conteo del día de hoy, que es la edición número 6 para hoy 24 de febrero. Ya les contaré qué canciones son las que más posiciones avanzan, cuáles son las que descienden y cómo están más o menos entre las que bajan, las que permanecen estables y las que suben de posiciones esta semana. Saludamos a Lu, que también nos acompaña hoy con nosotros acá en cabina y que está lista también para contarles a ustedes qué fue lo más importante que pasó esta semana en cuanto a música. Buenos días, Lu, ¿cómo amaneciste? Buenos días, Lu, ¿cómo amaneciste? No me saboteé, señor. Está muy temprano para que se ponga en esa actitud. ¡Buenos días, mundo! Me encanta saludarlos, acompañarlos en este espacio que sabemos ustedes disfrutan muchísimo, que es el resumen de la semana, las 20 canciones más importantes de nuestra semana. Esperamos estos días, o más bien toda la semana haya sido bastante positiva, hayan tenido momentos muy agradables, se hayan dejado acompañar por la X96.5, porque nuestra misión es llenar sus días de felicidad. felicidad con la buena música que siempre les tenemos. Gracias a los que estaban por ahí desde temprano y que han enviado sus saluditos, que estaban pidiendo música. André Ospina, Javier Viveros, Claudia, Pedro, Luis Fernando, por ahí andaban escribiendo, pidiendo canciones. Esas se las quedo viendo para mañana. Y si quieren seguir pidiendo, pueden seguirlo haciendo. Y ahí les tenemos en cuenta sus clásicos para que mañana pues nutran nuestra programación, porque mañana estaremos 4 horas completitas desde las 8 y hasta el mediodía con una buena tanda de clásicos en nuestros Archivos X, edición fin de semana. Bueno, arranquemos entonces haciendo nuestro resumen de cuáles son las 5 posiciones que en estos momentos se mueven en nuestro conteo. Las casillas 5, 4, 3, 2 y les recordamos cuál es la número 1. Houdini con Dua Lipa ocupa la posición número 5. Puesto número 4 para SZA con Snooze. En la casilla número 3, Kylie Minogue con Tension. Es Kenya Grace con Strangers. En la posición 2, Kenya Grace, la escuchábamos con Strangers. Y en la casilla número 1, la que actualmente es la líder de nuestro conteo, pues es Jack Harlow con Loving on Me. Loving on Me llegaba por primera vez al número 1 hace 8 días, o sea que hoy podría o cumplir su primera semana o podría ser desbancada por, no sé, Dua Lipa o por Kylie o por Kenya. Cualquier cosa puede pasar. Exacto, así que quédense con nosotros para que descubran cuáles son los movimientos que ocurrieron durante esta semana en la edición 6 del año 2024 de las 20 de la X. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones del conteo. Ustedes también pendientes de nuestro X, nuestra cuenta en X, porque allí pues justamente tendremos canción tras canción y tendrán ustedes la opción de votar por su artista favorito para que ascienda o descienda de este conteo. Nos encuentran como arroba la X Cali Oficial y sus votos son muy importantes porque nos ayudan a formar el conteo que vendrá dentro de 8 días. También pueden votar por WhatsApp en el 318-860-9616. Por ahí se pueden reportar, nos saludan, nos cuentan qué están haciendo, dónde andan, cómo les va en este sábado. Ya saben que nos encanta saber de ustedes. Posiciones 20, 19 y 18, así comenzamos. En la casilla 20 está Doja Cat y es Attention, la canción que más posiciones desciende esta semana. No se bajó ni una, ni dos, ni ¿cuánto? Tres. Ni 4 ni 5. Tuvo un resbalón de 7 posiciones. Doja Cat. Dios mío, pero ¿cuántas cáscaras de banano pisó? Se prepara para cerro. Abandonar nuestro conteo quizá la próxima semana. Así que ahí está, en la posición 20, Doja Cat con Attention. 7 posiciones desciende, pasando del lugar número 13, donde estaba hace 8 días, y completando su semana 16 con nosotros. Bueno, pues ahí tenemos este inicio de las 20 de la X. Esto está muy interesante para esta edición. En la casilla 19 tenemos a Oh My God con New Jeans. Son 14 semanas que logra acumular New Jeans en esta posición, la número 19. Semana anterior, posición 20, eso quiere decir que tuvo un pequeño repunte esta semana y sube del 20 al 19. Una casillita sube New Jeans con Oh My God. Y cerrando esta tandita de 3 canciones para arrancar esta edición de las 20 de la X, está Calvin Harris y Sam Smith, que la semana pasada estaban en el puesto número 17, así que el resbalón estuvo suave, solo fue una posición que perdieron. Ya ahí están con la canción Desire. Desire es lo que escucharemos con Calvin Harris y Sam Smith. Ahí están posiciones 20, 19 y 18 para arrancar nuestro conteo en esta edición número 6. Bienvenidos. Número 20.

Número 18. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. At least for the night. Even when you leave me, leave me to the light. You are my desire. And just the thought of you is keeping me awake. You take me higher. Take me away. You are my desire. And just the thought of you is keeping me awake. You take me higher. Take me away. Calvin Harris y Sam Smith han hecho un dúo increíble. Ojalá se nos vengan más canciones con este par juntos, porque creo que, bueno, pegan muy bien. Esto de Desire les quedó increíble. Es la posición 18 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las casillas, o las canciones mejor, más importantes alrededor del mundo en esta que es la sexta edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Y es momento también de recordarles que tienen la opción de ayudarnos a elegir para la próxima edición cada una de las canciones que ustedes quieran que suenen, porque pueden votar en nuestra encuesta que siempre les publicamos a través de nuestra cuenta en Twitter, o más bien nuestra cuenta en X. Allí ustedes van a poder decidir cada una de las canciones que les compartimos, si quieren que se quede dentro del conteo, si quieren que asciendan, quieren que desciendan, o si desean que se vayan. Por acá nos saludan, Luis Fernando Ramírez nos escribe a través de esta línea WhatsApp, dice: saludos Team X, estaré conectado desde Isla Margarita, como siempre. Mira, eso no se hace. Bueno, pero ya mandó foto y todo. Pues eso le voy a decir, que nos mande fotito, mande del fotito, paisaje, a ver, chismear, para chismosear dónde es que anda y por qué anda por allá tan lejos. Y bueno, qué bueno que esté conectado con nosotros y que no se pierda movida de estas 20 de la X. Ahí estamos con ustedes, les repito, despacito la línea para que la puedan adjuntar a su agenda telefónica en su celular. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp. Bueno, esta semana nos trajo como novedad musical a la increíble Beyoncé, porque esta mujer, pues, no le alcanzó para el número uno en los Estados Unidos, pero sí para un muy honroso segundo lugar. Se quedó en el segundo lugar en Billboard, pero mire que logró llegar al número uno en el Reino Unido, y eso pues no es fácil de lograr para un artista norteamericano. Claro, y además porque me parece muy chévere lo que hizo. O sea, bueno, digamos que son artistas que pueden darse el lujo de experimentar y hacer lo que les dé la gana, porque saben que lo que sea que hagan va a repuntar y va a tener muy buenos resultados. Ella decidió meterse por el lado del country, la verdad es que se nos hacía un poco extraño el tema, pero suena bastante bien, suena muy, muy bien y ha tenido una aceptación bastante, bastante positiva por parte de todos sus fanáticos que han estado pues obviamente apoyándola y ayudándola a que su canción pues siga repuntando en listados musicales. Ya comienza a ser una tendencia también a través de TikTok, a través de todas las plataformas digitales, esto que se llama Texas Hold'em, lo nuevo de Beyoncé. This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you, ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, ooh. There's a tornado, ooh, there's a tornado in my city, in my city. In the basement, that shit ain't pretty, shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving, all the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. Texas, ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, throw your keys up, hey. Stick around, round, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Número 2 en Estados Unidos, número 1 en el Reino Unido, Texas Hold'em. Ahí está Beyoncé, una de las novedades de esta semana que está terminando. Un adelanto de lo que vendrá en la segunda parte de lo que ella ha mencionado es la trilogía de su regreso que arrancó con Renaissance y que bueno, continúa ahora pronto con un álbum que estará saliendo prontamente y finalizará con una tercera publicación. Ella ya lo anunció desde el lanzamiento de Renaissance y bueno, ahí está cumpliendo su promesa. Claro, y todos estamos muy ansiosos por ver todo lo que representa que entremos en esa nueva era que Beyoncé tanto nos ha anticipado. Seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo. O bueno, eso lo hemos podido comprobar con este primer adelanto que nos hizo. Las 10:25 minutos en tu aniversario éxito, renueva tu cocina, aprovecha el 30% de descuento con cualquier medio de pago en productos para el hogar, marca y Musa. Es válido hasta el 25 de febrero de 2024, son 3,000 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes haciendo este resumen de los éxitos más importantes con los hits en el mundo, las 20 de la X. Cada sábado los acompaña mientras ustedes están por ahí en casita, mientras otros están, no sé, quizá estudiando, trabajando. También hay buena parte de nuestros oyentes que trabajan muy juiciosos los sábados. Otros están haciendo deporte, otros están en la casita de locha, ya pensando... ¿Qué van a hacer de almorzar, de almuerzo, pues? ¡Ay, qué rico! Bueno, pues sea lo que sea que estén haciendo, esperamos se disfruten de principio a fin este conteo con el resumen de lo más bacano y lo más pedido en esta semana. Edición número 6 es lo que estamos viviendo el día de hoy y vamos a presentarles a continuación tres posiciones más de las 20 de la X. Las casillas 16, 15 y 14, no, perdón, mentiras, 17, 16 y 15, ya me iba a brincar una ahí. Jungkook viene a continuación con 3D, esa es la posición 17. Son tres semanas que lleva con nosotros. La semana pasada estaba en la casilla 18, asciende una posición Jungkook con 3D, casilla 17. Casilla 16, esta semana, miren, es otra que lleva las mismas semanas que 3D. Se llama Tattoo, la hace Loreen. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que también asciende un lugar esta semana. Y quien desciende es Dua Lipa con Dance the Night, que ya va de salida también en nuestro conteo. Son 28 semanas que lleva en la X Top Dance, perdón, en las 20 de la X. Son 28 semanas en total, o sea, es la canción más antigua que tiene el conteo en estos momentos. Dua Lipa con Dance the Night en la posición número 15 esta semana, pierde una casilla, del lugar 14 cae a esta, la casilla número 15. Yeah, ¿usted qué tiene que hacer en la noche que ya se está adelantando tanto? Ay, ya, dice que la X. La X Top Dance vendrá más tardecito. Ahora les hago un adelantito de nuestros recomendados hoy. 17, 16 y 15, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. 1, 2, 3, I can touch you through the phone, or catch you through the universe, in another time zone, that's the only time I can reverse. There's two dimensions, there's only one I'm missing. If you feel alone, and you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, uh-huh. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti, I wanna see it in motion. Body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, 'cause you know I get hot-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't forget it. You give me brand new emotion, you got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready. Cook, take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up the Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. Two girls, it was cool for me. Three girls, damn, dude's horny.

watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wonder how to pace. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. Dance the Night, Dua Lipa, como les decía hace un ratito, es la canción más antigua que tiene el conteo en estos momentos, con 28 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Es lo que ustedes escuchan a esta hora, nuestro resumen semanal con lo que ha sido noticia en esta semana que termina. Marlon nos está saludando a través de esta línea 318-860-9616, que le gustó mucho la canción de Beyoncé. Saludos, Team X. Suena bastante bien, sí. Bueno, váyannos dejando sus opiniones. También les ha gustado como esta propuesta que ha hecho Beyoncé. Se ha salido totalmente de su zona de confort y eso está muy bien, porque miren lo bien que ha sido recibida esta canción. A Taylor Swift le pasó al contrario, ¿no? Estaba muy bien acomodada en el country y un día decidió hacer pop y miren dónde va. Bueno, creo que fue, sí, fue al revés, pero a ambas les está yendo muy bien con esta decisión. Creo que es una invitación, ¿no? Que hay que ver este tipo de cosas como una invitación para copiar las buenas cosas que hacen los demás, y es arriesgarse. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana en la X96.5. Vamos a seguir con tres posiciones más. Estamos buscando llegar a la número 1 en este fin de semana con las 20 canciones más importantes en el mundo. Vienen las posiciones 14, 13 y 12. Vamos a escuchar a Post Malone, vamos a escuchar a Ty Lai, vamos a escuchar a Jazzy. Post Malone tiene un repunte de dos posiciones. Estaba en la casilla 16, sube con Chemical a la casilla 14 esta semana. Bueno, hablando de Post Malone, se dio cuenta de la colaboración que hizo la semana pasada con Pearl Jam. Oiga, no la alcancé a escuchar completa, sí. Vi un pedacito. Ajá. ¿Qué tal? Ellos colaboraron para fines solidarios, ¿no? El video ya está disponible. Cantaron una canción que se llama Better Man, temazo de esta super banda, y la verdad es que les fue bastante bien. La gente la recibió muy, muy bien, y además que tenía como estos fines de apoyar a otras personas. Entonces, súper. Además, Post Malone había dicho que le encantaba cuando la música lo conectaba con grandes personas como Eddie y buenas causas como la que justamente estaban apoyando. Ahí lo tienen entonces en esta posición para esta semana, puesto 14. Y más adelante, en el 13, tenemos a Tyla, que lleva ya 2 semanas dentro del conteo con su canción Water. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que va ahí subiendo posiciones. Y quien permanece estable es Jazzy con Giving Me en la posición 12, una semana más en esta casilla estable, con 16 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 14, 13 y 12. Estamos en una presentación de el aniversario Éxito, invitándolos a renovar su cocina y a que aprovechen el 30, ojo, 30% de descuento en cualquier, con cualquier medio de pago en productos para el hogar, marca y musa. Y es válido hasta el 25 de febrero, o sea, hasta mañana. Tan rico que es estrenar, ¿no? Delicioso, delicioso. Aprovechen, 30% de descuento, cualquier medio de pago, productos y musa. Son 3.000 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. 14, 13 y 12, lo que suena a continuación. Número 14. Oxytocin, making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. Cause I couldn't. Número 13. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really floating, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim. 12. Solo 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Aquí estamos con ustedes en este conteo, los 20 éxitos más importantes en el mundo que encuentran cada fin de semana a través de la X96.5. Ahí teníamos a Jazzy con Giving Me en la posición número 12. Antes Tyla con Water en la 13 y Paul Malone con Chemical en la posición 14. Esto está pasando muy rápido. Ya vamos a llegar a la mitad del conteo en la edición número 6. Esperamos que ustedes estén amañaditos, acompañándonos, que estén por allí conectados, juiciosos y que nos ayuden votando, porque para nosotros es muy importante saber qué tanto a ustedes les gusta cada una de las canciones que les estamos presentando. Así que voten, voten, vayan a nuestras encuestas que están quedando publicadas en nuestra plataforma de X y déjennos conocer si quieren que esas canciones suban, bajen, salgan del conteo o se queden en el número uno. Un abracito para Elizabeth. Elizabeth nos manda este mensaje, mira. Muy buenos días, amores hermosos. Lu, se te extraña mucho, es Mañanas X. Qué rico escucharlos un poco. Chévere, que pasen un feliz y hermoso y maravilloso resto de día. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, un abracito Elisa. Para ti. Ahí estamos conectados contigo. Bueno, Lu no está en Mañanas X, pero sí está en Sound City. La pueden escuchar después de las 5 de la tarde junto a María, ¿verdad? Sí, este año empecé a acompañarlos en otro espacio, así que los invito para que vayan a las 5 de la tarde siempre a conectarse de lunes a viernes junto a María Angélica González en Sound City. Y lo mejor del regreso a casa con buenas canciones, como siempre, y también mucha información bien interesante para ustedes. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Recuerden que en el Éxito ustedes van a encontrar artículos increíbles. Con el aniversario Éxito pueden renovar su cocina y aprovechar ese descuento, el 30% con cualquier medio de pago en productos para el hogar, marca y Musa. Es válido hasta mañana, que es 25 de febrero de 2024. Son 3.000 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Vamos con tres canciones más. Vamos ahora con Doja Cat, Peggy Goo y Jungkook. Doja Cat, que viene perdiendo una casilla, baja del lugar número 10 a ocupar la posición 11 esta semana con Paint the Town Red. 18 semanas lleva Doja Cat con nosotros en nuestro conteo y esta semana es la casilla número 11. Partiendo el conteo en dos, llega Peggy Goo con It Goes Like, una canción que creo que es de las que más lleva dentro de nuestras 20 de la X. Bueno, esa y Otrica por ahí llevan, mentira, son tres que llevan más de 20 semanas dentro del conteo. Es Peggy Goo con esta increíble canción, It Goes Like. La semana pasada estaba en el puesto número 7. Se pegó un resbaloncito de 3 lugares. Casilla número 9. Cerramos este grupo de 3 artistas con Jungkook y Latto juntos en 7. Esta canción pierde una casilla, viene del lugar número 8, baja a la posición 9 y cumple su semana número 18 con nosotros. 11, 10 y número 9, las tres posiciones que vienen a continuación. Número 11. I said I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put a foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put a foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said my happiness is all of your misery. I put good all in my kidneys. This small jug don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. Tell me your if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take this one nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous.

Hoy desde mi vehículo, pegado de mi emisora favorita, la X y las 20 de la X, es el saludo que nos envía Oscar Potes. Gracias, Oscar, por tenernos presente allí en tu rutina. Aquí estamos, por supuesto, con nuestro conteo, contándoles qué es lo que suena en el mundo. Casilla número 8 era lo que escuchaban con Frederick, perdón, casilla 9 con John Cook y Lato, la canción 7. Antes Peggy Goo con It Goes Like. Y arrancábamos este bloque con Doja Cat y su Painted on Red. Sí, y hablando de Jungkook, es otro de esos artistas que llegó para quedarse y que está muy, muy fuerte. ¿Sabían ustedes que este hombre se convirtió en el primer asiático en ganar a artista masculino del año en los People's Choice Awards? Este logro, la verdad, es que tiene muy contentos a sus fanáticos, que la verdad es que son muchos. Ustedes saben que los fanáticos de Jungkook son increíbles y también muchos de ellos nos escriben a través de las redes sociales de la X. Pues bueno, sigan celebrando porque este artista la verdad es que la va a seguir sacando del estadio. Este premio se lo ganó el 18 de febrero. ¡Hace nada! ¡Hace nadita! Y bueno, ya sabremos más de Jungkook, el miembro más joven de la banda BTS, porque ya queda poco para ese reencuentro oficial de todos los integrantes de BTS. El más joven y por el momento el más exitoso. Más famoso, exactamente. Le ha sabido pegar bien fuerte al mundo de la música con todo lo que ha hecho. Vamos a avanzar más con nuestro conteo. Cada fin de semana estamos aquí haciendo este resumen para ustedes. Recuerden que sus votos son muy importantes. Pueden ingresar a nuestra cuenta en X. Ahí estamos como arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Pueden ya dejar sus votos por sus canciones favoritas. Solo deben ingresar allí, nos siguen y van a encontrar una a una, canción tras canción, para que ustedes dejen el voto pues respectivo sobre lo que ustedes quieran que ocurra con nuestra música. Y así tendremos un nuevo conteo en 8 días aquí en la X. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Ahora sí, traemos ya Fred Again con Adore You en la posición 8, que es la casilla que viene a continuación. Son 3, en total 13 posiciones que asciende. Y Fred Again con Adore You es esta semana la canción que más posiciones sube en nuestro conteo. Ya pasamos por la que más pierde, que fue Doja Cat con Attention, que perdió 7 casillas. Fred Again, por el contrario, gana 3 posiciones. Se va del 11 al número 8 con Adore You en su tercera semana en nuestro conteo. Posición número 8. Posición número 7 esta semana para las chicas de 5050, que ya llevan 22 semanas con esta canción dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaban en el puesto número 9, así que suben 2 lugares esta semana con Cupid. Y en la casilla 6, ZZA en nuestro conteo con Snooze. Posición número 6 esta semana, perdiendo 2 casillas del lugar 4 donde se encontraba hace 8 días, pues sale del top 5 ZZA con Snooze. Ahí la escucharemos en esta, la casilla número 6. Así nos vamos entonces con las posiciones 8, 7 y 6 a continuación. Número 8. So much better with everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Said you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. Ooh, I adore you. Número 7. Número 6. Are you frontin' on me and no more? Me one time. like you do. I can lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You're just too important. Nobody do body like you do. You do. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 20 de la X suenan en Cali a esta hora. Más adelantito van a encontrar el conteo totalmente renovado en nuestra página web, laxcali.com. Ahí van a poder consultar esas 20 canciones que están pasando en estos momentos en vivo. Pero si se perdieron el conteo y quieren escucharlas una tras otra, ¿qué deben hacer? Tienen que conectarse mañana a las 12 en puntito del mediodía, porque las van a poder disfrutar una tras otra sin interrupciones. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde va a estar buenísimo. Así que ya saben, tenemos una cita. Y mañana domingo también hay otra cita que les recordamos, pues ojalá nos cumplan. Mañana estaremos de nuevo entregándoles otro episodio de nuestro soundtrack. Mañana Tefa y yo vamos a estarles programando el soundtrack para la tarde del domingo, mañana a las 4 de la tarde. ¿Y usted qué hace? Aquí armándome una listica de cancionzotas. Pille pues. Nah, pero a eso le falta como... no sé. Ay, ¿qué dijo? Me va a enseñar ahora a mí a seleccionar música, pues. Pues sí. Mire, por ejemplo, esta vaina es muy rara. ¿Pero qué? Si ese es un super hit. Venga, le propongo mejor que entre los dos armemos el soundtrack. ¿Se le mide? Hágale pues. Escúchalos cada domingo a las 4 de la tarde solo por la X96.5. Ahí nos estaremos dando cita mañana domingo y los esperamos a las 5 de la tarde. No nos vayan a fallar. Pilas pues. En tu aniversario éxito, renueva tu cocina. Aprovecha 30% de descuento con cualquier medio de pago en productos para el hogar, marca y Musa. Esto es válido del 23 al 25 de febrero de 2024. Hay 3,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Estamos entrando directamente al top 5, el top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes son las que vienen a continuación. Así es que vamos por las posiciones 5, 4 y 3 inicialmente. Casilla número 5, ahí se encuentra una canción que ya fue número 1 en nuestro conteo. Taylor Swift estará con Cruel Summer. Taylor sube una posición del lugar 6 a la casilla 5 esta semana, con 10 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Posición 5, Cruel Summer con Taylor Swift. Otra canción que también ya gozó del primer lugar en algún momento es esta, Strangers, que ocupa el puesto número 4 con Kenya Grace. El tema lleva 10 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2, así que vuelve y baja en esta semana. Y para cerrar este grupo de tres artistas, estará Dua Lipa con Houdini. Esta canción sube 2 posiciones del lugar 5, sube a la posición número 3 esta semana, con 2 semanas en total en nuestro conteo. Es una recién llegadita, pero mire todo lo que ha ascendido rápidamente Dua Lipa. Creo que va directito a convertirse quizá en un número 1 próximamente. Por ahora está allí, en la casilla número 3. Así es que vamos con estas 3 posiciones, las casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Rolls the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's love, shaping Número 4. tu aniversario éxito, aprovecha computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a $1,949,900 con tarjeta éxito. Válido del 23 de febrero al 17 de marzo de 2024. 300 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Número 3. Dua Lipa con Houdini en la posición número 3. Antes, Kenya Grace, estaba también Taylor Swift en la posición 5. Taylor en la número 4, Kenya Grace. Así se mueven los éxitos, así se mueve la música en la X96.5 en esta semana que cierra. Se nos fue esta semana rapidito. Esperamos ustedes la hayan pasado muy bien, que sigan allí conectadísimos con la X, que ustedes tengan claro y sepan que nosotros somos la mejor opción en la radio para que la puedan pasar increíble y que el fin de semana no sea una excusa para no seguir conectados. ¿Por qué? Porque tenemos una programación increíble, buenísima. Ahorita a las 2 de la tarde, junto a Tefa, van a hacer un recorrido por el mejor abecedario musical del mundo. Después, junto a Julito, el segundo conteo del día con la X Top Dance y los éxitos más importantes del dance en el mundo en este momento con sus tres canciones recomendadas. Y luego nos despachamos con Residente X, que los acompaña hasta el amanecer. Eso va a estar buenísimo. Además, porque hoy las primeras horas de Residente X son retro. Van a poder programar con Tefa en un ratito después de las 2 de la tarde toda la música que quieran escuchar para que pasen una tarde increíble en nuestro abecedario musical de la A a la X en punto de las 2 con Tefa. Bueno, y hablando de todo lo que pasó esta semana, tuvimos estrenos musicales. Ya les mostramos a Beyoncé con Texas Hold'em, pero también hubo otra estrella del mundo de la música que tuvo su estreno con videoclip incluido. Sí, miren, Por ahí he escuchado mucho en redes y he leído también que a Sisa le gusta vivir la vida fuera del planeta. Y es lo que quiso, como de alguna manera, darle a entender a sus fanáticos con el nombre de su nuevo sencillo que se llama Saturn. Bueno, pues digamos que ella explica un poquito de qué se trata precisamente en esta canción. Miren que ella es famosa por hacer esperar a sus fanáticos por nueva música. Es como si fuera para ella un juego, le divierte bastante. Pero en esta oportunidad quiso como darle gusto a todos sus fanáticos y estrenar su nueva canción sin hacerlos esperar muchísimo. Ella lanzó esta canción junto a un paquete de 5 pistas que incluyen la canción original y además las versiones en vivo, acelerada, a capela e instrumental. O sea, esta canción viene de todas las maneras. Fue escrita por ella, por Carter Lang, por Rob Beasley y fue producida por un grupo de 4 personas con quien dice que la pasó increíble en el proceso de grabación. Ya sabemos que llega nuevo álbum del artista, ¿no? Se llamará Lana y tendrá una versión de lujo de su último disco SOS, por si tienen ustedes la costumbre de comprar sus álbumes en físico. Ya saben que viene como con este bonus adicional que seguramente se va a ver bellísimo junto a sus otros álbumes que hayan comprado o que tengan pensado comprar. Aquí está esta canción para que ustedes también la disfruten, la conozcan y nos cuenten qué tal. Se llama Saturn, lo nuevo de SZA. Got to be more sick of this and mine intro. Ahí está Saturn, lo nuevo de Ziza, sonando aquí en las 20 de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana, 38 minutos. Les recuerdo que ustedes van a tener momentos increíbles con el aniversario éxito. Y si están pensando en renovar su cocina, tienen que aprovechar el 30% de descuento con cualquier medio de pago en productos para el hogar, marca y musa. Es válido hasta mañana 25 de febrero, hasta mañana que pues cierra esta temporada de... El aniversario éxito. Hasta mañana 25 de febrero tienen plazo. Son 3,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Aprovechen y disfruten todo esto que tiene el aniversario éxito. Un saludito para Gloria Mira, que escribe: Julito Lu, feliz sábado escuchándolos, haciendo cositas en mi casa. Esa canción de Strangers me encanta, debería ser la number one. A mí también me encanta, Gloria. Es de mis canciones favoritas de esta temporada. Además que su letra me parece increíble. Y bueno, quizá Kenya Grace lo logre. De eso se pueden encargar ustedes con sus votos, por supuesto que sí. Si quieren votar, pueden hacerlo a través de... arroba la X Cali Oficial, así estamos en Twitter, y ahí pues van apareciendo una a una todas las canciones para que ustedes se unan. Si no nos siguen en Twitter todavía o en X, háganlo ahora, arroba la X Cali Oficial. Vamos a escuchar la segunda posición más importante esta semana y volveremos para hacer nuestro resumen de las 19 casillas anteriores y conocer cuál es el número 1 en esta edición, la número 6 de nuestro conteo, las 20 de la X. Esta es la posición número 2. Número 2. Thank you. 11:44 minutos, casilla número 2, Tension con Kylie Minogue en nuestro conteo. Es la edición número 6 de las 20 de la X para este 24 de febrero del año 2024. La estamos pasando, bueno, esperamos ustedes hayan disfrutado de esta edición número 6 de las 20 de la X, que se fueron volando. Recuerden que la repetición, si se perdieron algún detalle que quieren saber, que quieren apuntar, porque hay gente que lleva pues como esa guía o ese orden siempre, pues mañana se pueden conectar a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y volver a escuchar el conteo completito, solo que sin interrupciones. Aquí les hacemos el resumen de lo que sonó hoy en esta edición número 6. En la posición 20, Doja Cat, que baja 7 posiciones y es la canción que más casillas pierde esta semana. Puesto número 19 para New Jeans con OMG. En la casilla 18, Desire, Calvin Harris, Sam Smith. Puesto 17 para 3D de Jungkook. Tattoo con Lorraine en la posición 16. Puesto número 15 para Dance the Night con Dua Lipa. Casilla 14, Post Malone, ahí se ubica Chemical. Casilla número 13 para Water con la voz de Tyla. Ya sí, está en la posición número 12 con Give Me. Puesto número 11 para Doja Cat con Paint the Town Red. En la casilla 10, It Goes Like Peggy Goo. Puesto número 9 para Jungkook con Seven. Adore You con Fred Again es la casilla 8 esta semana. Puesto 7 para Cupid con las chicas 50-50.

time and enjoy this moment. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler, yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, yeah. I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, yeah. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while the light is glowing, I'll be in my cage. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. La X 96.5. The girl them skill arty. Stand up, pal. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Stand up, pal. Say, well, I'm on the way the time pool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl, them broke out on the floor. From you, don't wanna work this performer. Oh, oh. From you, don't wanna man, where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Oh, oh. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, no green banana. Oh, oh. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn. You can be the mom. Oh, oh. Pumper exposed and girl, you got the chest out. But you know we're soft, cause girl, you're impressed out. Ooh. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for making this stress out. Ooh. Me have to flat it because me God bless out. And girl, if you want it, you have to contest out. Ooh. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, you can be the mom. Oh, oh. Y'all know some crazy now. This straight drop it and a Bridget and Flavor show. Oh, oh. Time for a make baby now. So stop while like you, I get shady, yo. Oh, oh. Woman, don't play me now. Cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Oh, oh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I the papa, you can be the mom. Oh, oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. Oh, oh. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Oh, oh. Come in love, all your fits and your blouse and your fat and your jeans, I'm a wild discover. Oh, oh. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl, them broke out on the floor. From you, don't wanna work this performer. Oh, oh. From you, don't wanna man, where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon you. Oh, oh. Can't stand funny long, not eat

La X. Al aire. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Head toss, check my nails. Baby, how you feeling?